Ah, mi ha pegato? No. E adesso non mi puoi spiegare. Signore, non mi puoi spiegare adesso. Cimì? Cimì? Hai cercato? Asco! Asco, asco! Asco! Fa la vita che si lleva. Si te fue a despegar, si no, acérquese por ahí nomás. No, no la ves. La que vale, no. Se sale de la raya y ha muerto. Después de muerto, ¿qué? Después de muerto, ¿qué? ¿Qué? Después de muerto, ¿qué va a salir usted? Cuidado, joven. Ya creo que era rey. Pero cuidado, gracias. Dale con lo otro para que juegue. Hijo de puta, di que ya le mató. No matas, ¿viste lo que haces? No matas. Pero aquí, pues yo. Casi me muero antes de poner.